Bien. Water Studios. Raperos de Maús. La ley del vaso ancho. No voy a ser yo el que te diga cómo hay que hacerlo bien. Si quieres monta en este tren, si no, irás sin ti. Con Olavi, su monopatín, con Jokin, sin prisa, sudando la camisa por kilómetros de vía. En esta eterna melodía, la que bailan mis neuronas. Hip hop y metadona, sobredosis de compases. Poker de ases, bases, frases, sin más clase que un don nadie. Voy a un baile en el que no tengo pareja. Y el que no sabe sumar, hace la cuenta de la vieja. Historia sin moraleja, con un cigarro detrás de la oreja. Disparo balas y metralleta contra todo el que se ponga delante. Tras la cortina de la cocina, vecinas miraban sin dar el cante. Raperos de Maús, el último peta de tu cosecha. La chispa que iba a hacer falta para que encenderías la mecha. La punta de flecha que me hizo una brecha en esta cabeza maltrecha. Y señalo con el dedo corazón de mi mano derecha. Solo pongo empeño, dedicación en torno al verbo. Y a recorrer despacio cada curva de tu cuerpo. Me gusta tumbarme en tu césped, mi nave. Despego hace unos meses, ya soy más veloz que el ave. El mundo está patas arriba y yo boca abajo, pensando en buscarme un trabajo estable. Mierda. Mi mente se concentra en la próxima canción. Si esto me da más satisfacción que ver cómo me hago mayor. Ya por momentos estoy contento de hacer lo que hago. De ser un vago, un amago, de mago a tragos cortos. Absorto, boca, mi música de fondo. Y solo con eso cada día es uno redondo. No hay fama que se suba a mi cabeza en mi rap chulo. No hablo de petar culos, pásame un micro y te pulo. Aquí no hay magia, es constancia. Rapear con elegancia, no hay colonia comparable a mi sudor. Buena fragancia. Me corro sobre un bombo delante de todo el público. Haciendo rap único, mi túnica es mi música, mi estética gramática, mi sex appeal la métrica, mi técnica con táctica, cagarme en tu esvástica, lógica aristotélica, precisión milimétrica, no cambiaré de método, hablaré hasta por los codos. Los tres traperos trajeron la ley del vaso ancho, vinimos todo el grupo, nuevos trucos para todos. Hip hop del norte, que parte no te cortes, suponte, quién es el mejor en mi deporte, corte, exporto, teorías con sentido, probar sin suerte la ley del más fuerte y vais jodidos. Hip hop del norte, de parte no te cortes, suponte, quién es el mejor en mi deporte, corten, exporto, teorías con sentido, proba sin suerte la ley del más fuerte y vais jodidos. Traperos de Maús al son de la trompeta, entrépetas, tragos, hordagos juegan al Muscama Sutra, no Water Studios, pon este blues, unos preocuparse por ver Cana Plus y Retena, tengo de trapicheo, no me gusta lo que veo, M de mierda TV, que hay de los feos, gordas, putos, 40,6 es de dólar, de pequeño quien no soñaba como la astronauta ser. RDE, el espacio no era nuestro lugar. Y es que entre peces, más teches, rap Nesquik con leche. Pasamos tardes, noches en el agujero del chete. Bandera ocupa, sombrilla, con el pollo y el basurillas. Tiramillas, lore choco, que broten las semillas. Emmaus se corra, pero pasaron de amagor largos momentos delante del ordenador. Juntáronse una dos veces cada tres meses, tres beninianenses en el andén. Subiéronse al tren para hacer de cinta en tu casete, en tu MP3 llevanos. Es que has de saber que dinero igual a poder, que no jugar tus cartas es perder, que mi placer es el de ejercer y ver crecer este grupo que sin truco alguno de la nada emerge. Dispérsense, aquí está más de 20, cállate teniente coronel. Pasamos de ti, aquí andamos contra corriente, escalamos, coronamos cumbres. Frases como compases, confianza en el arnés, tanto más en las bases. Basta con poner el mic, dúdala al rec, 3-4 más voces suenan feroces con estas bases. Scratches del rey, detrás de la ley, del vaso ancho. Dodo DJ, fucking USA, el negro a garga. ¿Qué pasa, Guillén? De sobra lo haces bien. Raperos de Maús, hip hop del norte, parte no te cortes, suponte, ¿quién es el mejor en mi deporte? Corten, porto, teorías con sentido, probar sin suerte la ley del más fuerte y vais jodidos. Hip hop del norte, de parte no te cortes, suponte, ¿quién es el mejor en mi deporte? Corten, porto, teorías con sentido, probar sin suerte la ley del más fuerte y vais jodidos. Tengo ganas de comerme el mundo a pedazos en tan solo un segundo, sin nada de pago a plazos ni esas movidas. Solo tengo un boli y un papel, miento tengo más, pero solo me agarro a él. La ley del vaso ancho, el camino se hace estrecho, es por eso por lo que a cada paso doy el do de pecho. Tú comiendo techo, hace tiempo ya toma el trecho. Culpable para ti siempre será la sociedad. No sé de qué te quejas, comes tres veces al día, aunque a veces no comas ni una, sabes que podías. Duermo en una cama bien, no sé por qué me siento flex, porque hoy me desperté y una chusta pues me encontré a mis pies. Raperos de Maús, es lo único puro que no entra ni sale, ni cabe en futuro. Raperos de Maús, mientras tú pasas de todo, yo experimento y me siento vivo bobo. El vaso ancho y Pancho Villa unidos por cuadrillas, pa pasé de todo de pantomimas, hachis, tripis, no pastillas. Miro atrás, miro hacia mi pueblo. Sé que nunca me dará tiempo a conocerlo. Hip hop del norte, transporte gratuito. Luchando se consiguen las cosas, no es fortuito. Luchando saldrás un día de casa de papito. Repito, tu séquito a mí me importa un pito. No voy a poder parar ahora, ya que me siento en sintonía con la fauna y flora, joder. No tengo casa, tampoco quiero comprar una. Antes que VPO me haré una chabola en la luna. Hip hop del norte, de parte no te cortes. Suponte, ¿quién es el mejor en mi deporte? Cortes, exporto teorías con sentido. Probar sin suerte la ley del más fuerte y vais jodidos. Hip hop del norte, de parte no te cortes. Suponte, ¿quién es el mejor en mi deporte? Cortes, exporto teorías con sentido. Probar sin suerte la ley del más fuerte y vais jodidos.